podemos ver claramente que muchas de las cosas que se aprobaron aquí no las hubiéramos aprobado si nos decían que se iban a usar para tener la excusa de hacer esta reforma jubilatoria. Creo claramente que no solo en el tema impositivo del que se habla y se han dado muchos ejemplos, hoy por hoy nosotros o gente con patrimonio muy superior a nosotros no paga bienes personales. Hemos eximido de impuestos a un montón de condiciones que tienen que ver más con el mercado empresarial que con la realidad social de la Argentina. Pero no solo eso, presidente, también en el ámbito de los jubilados hemos tenido decisiones que han marcado claramente la situación actual por la que estamos pasando.